Bueno, la próxima canción es una de mis canciones preferidas. Su nombre es Emilia. Emilia. Las leí con buena voz, tienen puertas como tú. Qué ridículas mis cartas, qué ridículas las sombras de mis sueños. Qué bien te recuerdo llorando. Con cada canción escondida en un baúl, como un signo inevitable, y hay anécdotas tirándome del señor. Qué bien te recuerdo llorando. ¿Qué dirá tu instinto cuando sienta esta canción? ¿Y qué dirás tú que te acercas a la máxima distancia entre nosotros? ¿Quién conoce que un soldado moribundo te cantaba? Que había olores de una selva, que había cines que llovía. Vallejo así nos descubrió. Terriblemente hermoso era aquel tiempo. Qué horriblemente hermoso era aquel tiempo. Emilia. ¿Qué pasa? ¿Cuál resaca nos llevó al silencio a recordar? Algún viento nos ha dado y en sus puntas.